Gracias porque nos ha acompañado durante esta semana. Hemos llegado ya un día viernes y queremos seguir conversando algunas cositas más que quizás pueden ser de interés para usted de la palabra de Dios. Bienvenidos. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Queremos invitarlos en realidad para que esta noche por la radio a las 9 usted sintonice este programa Diálogo Bíblico y el día viernes a las 7 y media, perdón, el día sábado al otro día a las 7 y media hay una repetición del mismo programa. Ahora, si usted tiene opciones de internet, vaya a www.escuelasabatica.cl. Allí encontrará un material de apoyo para el estudio de lo que ha sido la conversación y también los audios, tanto de día por día, y también día, del resumen. Y el resumen para que usted lo pueda tener, bajar, si lo desea, escuchar. Es un apoyo para el estudio de lo que ha sido las vestiduras, estas figuras maravillosas de la Biblia. La verdad, Horacio, que si tú quieres acercarte a la palabra de Dios, vas a tener que meterte un poquito en lo que son las figuras y los símbolos, porque la Biblia tiene muchos símbolos. Y puntualmente a veces sucede o es algo puntual que algunas cosas no podrían haber sido escritas literales porque la carta recorría el mundo del momento. Imagínate que alguien descubre una carta y que está hablando, voy a dar un ejemplo, que está hablando de Horacio Rodríguez. ¿Qué haría Horacio Rodríguez? Si habla bien, yo si habla bien, la multiplico. Que venga, pero si claro dice que... lo que está haciendo, lo que va a hacer y las atrocidades que va a cometer, entonces un momentito, no solamente desaparecería la carta, sino la persona que la escribió, y si no lo encuentran, desaparecería toda la familia. Recuérdate que yo voy a hacer desaparecer a toda esa gente. Recuérdate un detalle. Cuando Cristo nace, ¿te acuerdas que Herodes dice, yo le quiero ir a adorar, dígame dónde está? Pero la intención de él, ¿cuál era? Eliminar. Venía un rey allí y mandó a matar a todos los niños. Se cumple una profecía, la verdad, sí. Pero mandó a matar a todos los niños para que al final no quedara vestigio y desapareciera. Pero Dios protegió a Jesús. Entonces hay mucho simbolismo, muchos criterios que están dados justamente por esta idea. Y aquí es donde uno, si se mete un poquito en estos conceptos, va a entender algunas cosas que aparecen, porque si no las entiende puede distorsionar la verdad que hay detrás de ellas. Y son maravillosas. Apocalipsis es un libro de mucho simbolismo. Apocalipsis, como Daniel, también tiene mucho simbolismo. Por eso que algunas personas van a Daniel y dicen, pero esto de bestia, de esto, lo otro, qué sé yo, de ángeles, de ríos, de agua. Bueno, ahí hay un simbolismo maravilloso para mostrar lo que va a acontecer en el último momento. Y el simbolismo es muy rico porque un símbolo puede representar muchas cosas a la vez. Y es algo, además, que es fácil de mantener en la mente. Un símbolo es mucho más fácil, por ejemplo, si ya que mencionaste a Daniel, cuando hablamos del leopardo que tiene cuatro cabezas y cuatro alas, es difícil. Si nosotros viésemos un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, sería muy difícil olvidarlo. Entonces, eso se mantiene. Por eso que, además, recordemos, el Señor cuando dio las enseñanzas, generalmente lo hizo a través de parábolas también, otra forma que... nos permite recordar fácilmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y entre esa enseñanza está también las vestiduras que hemos estado conversando. Claro, son vestiduras de una experiencia que uno tiene con Jesús, acepta ese compañerismo, y eso le da una calidad de cristiano, una calidad de evangelista, porque se dice que el que nace como cristiano nace como una persona que entrega la verdad, como una persona, un discípulo del Señor. Hay un texto en Apocalipsis bien bonito, hablando de este concepto del final del conflicto, porque hacia allá está apuntando la enseñanza de la Escritura, que en algún momento esto se va a terminar. Dice Apocalipsis 20, dice, vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes estar en pie delante del trono. Y abriéronse los libros, abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y aquí entramos en una problemática bien interesante, porque al final del conflicto, si tú te das cuenta, todo llega a su fin. Ahora, lo habíamos comentado durante la semana, este concepto de estar frente a un juez quizás desnudo en el sentido de que se sabe todo lo que tú hiciste, pero la Biblia nos grafica de una manera hermosísima que a pesar de que todo lo que tú eres malo, pecador, Dios te puede revestir de un manto de justicia. ¿De qué justicia? La justicia de Él. Y entonces cuando te presentes frente a este libro, cuando se registran las obras que tú hiciste, no van a ser las tuyas, sino las que hiciste gracias a la misericordia, hacia la bondad de Dios obrando en tu vida. Por eso es que vas a ser un eterno agradecido de Dios. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste dejar este mundo perfecto para ir a morir por mí? ¿Cómo fue posible que en un momento diste tu vida por una persona como yo que no lo merecía, que hablaba contra ti, que proliferaba cosas engañosas, ¿no es cierto? Y ahora estoy salvo gracias a tu sangre. Entonces, esto de revestirse, de vestirse con el manto de Cristo es una experiencia maravillosa, porque te hace sentir bien. Comienzas ya a oler, a saborear, a gustar lo que es el cielo. Y el cielo se puede comenzar a vivir aquí, a pesar de lo tenebroso, de lo terrible que es el mundo que estamos viviendo en este momento. Bueno, yo creo que no solamente se espera, sino que debería todo cristiano empezar a vivir el cielo acá, empezar a vivir la experiencia de estar en la presencia de nuestro Dios, tener la conciencia de que estamos frente a un Dios justo, un Dios, si bien es cierto, es misericordioso, pero además es justo. Y en la compañía de nuestro Señor Jesucristo, que Él está cada día con nosotros, Él nos acompaña siempre. Y cuando tenemos una compañía especial, nosotros también queremos tener un vestido especial. Si hay una visita importante, pensemos solamente, imagínate si nosotros somos empleados de una gran firma. El dueño de esa firma es un personaje muy importante. Y ese personaje un día nos dice, ¿sabes? He decidido ir a hacerte una visita a la casa. ¿Cómo arreglaría yo la casa? ¿Y cómo me arreglaría yo también? No, seguramente no me va a encontrar en pantuflas, todo despeinado, sin afeitarme, sin haberme dado un baño y con la ropa que utilizo para cuando voy a trabajar. Claro, lo que pasa es que si tú quieres agregarle a ese ejemplo algunos detalles más, yo voy a ir a tu casa o te voy a invitar que vengas a mi casa, pero para que vengas te voy a entregar el mejor traje que tengo, que yo uso para que tú vengas a mi casa. Ahora, ponte por un momento, y eso lo habíamos conversado, llegas tú... Aunque ahí entra un problema. Claro, llegas porque tú... Porque si la persona es una persona más alta y más ancha que no, yo... No, pero el traje, el traje que te entrega Dios es el traje adecuado a lo que tú bueno, tienes. En ese sentido, pero sí. Lo interesante es que, ¿qué pasaría si tú llegas sin el traje? No puedes entrar, no eres bienvenido, porque para empezar estás despreciando algo gratuito que se te entregó. Pero ¿sabes? Si por otro lado tú vas con el traje, estás haciendo lo que Dios te ordenó, que gratuitamente ya pagó el precio para que tu vestimenta sucia e inmunda salga y esté la vestimenta. Tú me llevaste el ejemplo ya al plano celestial. Claro. Yo estaba dando un ejemplo netamente terrenal. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso aquí, con alguien que nosotros puede que ni siquiera estimemos tanto. Él es mi jefe, él, bueno, me da trabajo, pero yo no lo conozco mucho, no tengo mucha relación con él. Pero si visitara mi casa o si me invitara a la casa de él, seguramente yo me pondría lo mejor que tengo. Me bañaría, iría bien peinado, bien afeitado, en fin, lo mejor posible. No iría con zapatillas y con un traje todo raído, porque sería una ofensa para la persona que me hizo la invitación. Claro. Entonces, si yo no lo hago normalmente, no lo hago aquí, ¿cómo puedo pretender hacerlo con mi Dios? Él desea que yo no solamente esté limpio por dentro, esté limpio por fuera, que lo interior se refleje en lo exterior. Y por eso que se ha estado hablando del vestido precisamente durante todo este tiempo hemos estado conversando acerca de la vestimenta. La vestimenta es lo primero que uno muestra. Y hemos dicho que La vestimenta es lo que muestra lo que hay interiormente. Recuerda que hablábamos de las personas estas que tienen que son rebeldes y muestran su rebeldía en su forma de vestir. Uno al verlos inmediatamente sabe más o menos la filosofía de vida que tienen. Claro. Por eso que es importante la vestimenta en el cristiano. Tanto la vestimenta física como la vestimenta espiritual. Tenemos que hablar de las dos. Mira, Pablo lo ejemplifica, lo habíamos mencionado, me parece, en el día de ayer, cuando él habla de un problema que tenía. Dice, él se encuentra miserable, él dice, miserable de mí. Estoy leyendo allí en capítulo 7 de Romanos, versículos 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La verdad, las cosas, cuando uno lee el texto, podría ser una forma gráfica, incluso poética, de ejemplificar lo que es un cuerpo de muerte, pero si lo llevas a la realidad de que Pablo está sintiendo, había una forma de castigar a una persona si hacía un homicidio, ¿no es cierto? Se le colocaba el muerto a la espalda encadenado, y en vida él, ¿no es cierto?, comenzaba a sufrir las consecuencias de lo que detrás de su espalda traía. ¿Te imaginas tú la descomposición de ese cuerpo que se empieza a transmitir, a pasar al cuerpo vivo? Es una muerte horrenda, es una muerte terrible. Yo digo, ¿cómo el ser humano puede idear cosas tan terribles para matar o castigar a una persona? Pero Pablo está tomando este ejemplo y dice, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién me va a sacar las cadenas de este cuerpo muerto que tengo pegado a mí? Y allí aparece la gracia del Dios. Y él lo dice en el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta es una cosa que la vamos a llevar toda la vida hasta que seamos transformados. Pero él da gracias a Dios porque él ya le ha librado de ese terrible peso que llevaba detrás de sus espaldas. Ahora, fíjate, estaba pensando, qué importante es que nosotros comprendamos y le pidamos a Dios ayuda en este sentido, que el cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Uh-huh. Creo que eso también se va aprendiendo. Eso se aprende cuando pequeño. Una de las cosas que podemos heredar de nuestros padres es los buenos hábitos que inculcan en nosotros. Y uno de esos buenos hábitos es tener dominio propio. Eso se aprende desde pequeño. Y desde pequeño también se muestra esa rebeldía que traemos en nosotros. Recuerda que el niño de pequeño trata de hacer su voluntad, aun cuando está en los brazos de la madre. Cuando el niño llora, él sabe que llorando él obtiene que le cambien los pañales, que le den comida, entonces, pero a veces se aprovecha de esas circunstancias. Entonces, cuando quiere conseguir algo, llora. Por ejemplo, cuando un niño lo dejan en la cuna y él quiere que lo saquen. Él llora y grita, qué sé yo. Y hay madres que están toda la noche despiertas porque el hijo quiere dormir con ellos, y si no duerme con ellos, grita, echa la casa abajo. Entonces tienen finalmente que acceder. Y empieza el niño a saber que él puede manipular a su padre de cierta manera. Claro. Entonces, bueno, y hay que ir enseñándolo. Hay que ir formando ciertos hábitos que después le permitirán a ese niño poder tener un autocontrol. Esto no lo es todo, lógicamente, porque no vamos a poder decir de que con nuestro autocontrol vamos a eliminar el pecado. Imposible, es algo que tenemos en nosotros y que finalmente, generalmente nos vence. Entonces, tenemos que acudir a Cristo en busca de ayuda. Pero cuando nosotros tenemos el propósito de hacerlo, de salir del pecado, podemos lograrlo. Pero ¿qué hay si nosotros nos gusta el pecado y decimos, pero si yo no quiero? ¿Qué me puede exigir? ¿Qué me puede forzar? ¿Qué me puede obligar? Recibimos la consecuencia de la decisión que estamos tomando. Eso es lo que sucede. En el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, se mencionan siete iglesias que son etapas de la vida cristiana que se va a llevar adelante. Y la última iglesia, que es la etapa que estamos viviendo, aparece justamente la misma palabra miserable que usa Pablo, fíjate. Porque dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Claro, hoy día no tenemos, sabes, la palabra de Dios, claro, abierta al mundo entero, todos las pueden leer, todos pueden conseguirla, hay canales de televisión transmitiendo la verdad. O sea, está abierto el panorama. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Expresiones que hemos usado en este programa, hablando de que Dios quiere vestirnos, que Dios quiere hacernos no miserables, sino gratos, venturados, quiere hacernos que no seamos pobres, sino ricos, que seamos en realidad no ciegos, sino viéndolo lo más, y por sobre todas las cosas, nunca más desnudos, sino vestidos, revestidos con el manto de su justicia. Muy bien, los vamos a invitar nuevamente para que sigan la programación de su radio Nuevo Tiempo. Los esperamos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Muy bien, será hasta el resumen entonces. Que el Señor le bendiga.